Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas, bienvenidos. Estamos celebrando 40 años de éxitos. Lo estamos haciendo con los principales de los principales, gente con la que hemos compartido momentos muy importantes, canciones muy importantes. Se le está escuchando ya suspirar y uno de los últimos principales, porque no lleva demasiados años en la música, pero no han sido intensos y de mucha presencia aquí en los 40, es David Bisbal, que hoy está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. El gracias placer a es ti. Mío. Nada, hija mía, aquí estamos. Vamos a ir al principio de tu vida, al día de tu nacimiento, si te parece. David claro. Bisbal Ferre. Venga, naciste el 5 de junio del 79. ¿Le pondrías alguna canción a tu nacimiento? No lo sé, alguna canción, no sé, no tengo ni idea, la verdad. ¿Alguna que asocies a tu madre? Ay, Dios mío, mi madre es que es tan antigua también para la música. No lo sé, no lo sé. Quizás alguna balada, un bolero, porque a ella le gusta mucho los boleros. No sé. Bueno, pues te voy a decir, era número uno de 40 cuando tú naciste, era? Una historia de Triana. ¿La Hostia, conoces? Qué fuerte, ¿no? Triana, maravilloso. Yo tengo muchos discos de Triana y algo que me gusta sobre todo... esa fusión, ¿no?, del rock y sobre todo lo nuestro, ¿no? Pues fíjate, ya llevaban muchos años los 40 principales poniendo música, banda sonora a las vidas de millones de personas en este país cuando tú naciste, porque arrancaron en junio del 66. No te puedo preguntar qué hacías por entonces. Un poquito más de la mitad. Pero ¿cuál es tu primer recuerdo de los 40 principales? Bueno, yo es que desde niño siempre estábamos escuchando la radio. Siempre nos acostábamos o nos levantábamos con música. Entonces, bueno, pues desde siempre, desde que era niño, de que tenía uso de razón, ¿no? Hasta que, lógicamente, después se convirtió para mí pues en una necesidad, ¿no? El escuchar radio, ¿no? Cuando estaba con la orquesta. Entonces tenía presencia la radio, los 40 en tu casa. Claro que sí, todos los días. Chavalillo. O ya sea la radio o con los discos, ¿no? Pero sí, la radio desde luego siempre estaba ahí presente. ¿Y has tenido antecedentes artísticos en la familia? Mi padre cantaba flamenco. Era un joven, no, mi padre de profesión era, ¿sabes?, boxeador, era deportista, pero siempre ha compaginado muy bien lo que es el arte, ¿no? Entonces cantaba, era el cantador de flamenco. Se iba con un grupillo, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Pero siempre lo veo en la fotografía y el tío sí cantaba flamenco. También te lo inculco, ¿me entiendes lo que te digo? Porque yo siempre cantaba también canciones de Rafael Farina o de Antonio Molina o de ¿sabes? De muchísima gente. ¿Tú eras una promesa de pequeño? Siempre me sacaban gustado. A cantar ahí como... Me sacaban a cantar, lo que pasa es que tenía tanta vergüenza, te lo juro, que terminaba cantándole a la pared. ¿Sabes? Estaba toda la familia mirándome, pero yo en la pared, porque me daba mucha vergüenza y nunca ha servido... He sido un niño muy, muy vergonzoso. Y siempre querían, oye, pues preséntate a este concurso, no sé qué... bueno, en fin, a millones de concursos, pero siempre, siempre yo decía que no, y que no, y que no, y que tenía que aprender, y que... No lo sentía como mi profesión, ¿no? Aunque desde muy chico siempre sentió... En mis venas, pues, la música. De hecho, siempre me ponía enfrente del espejo para cantar canciones de mis cantantes favoritos. Que, vamos, lo recuerdo, por supuesto, mi primer cantante así favorito, que fue Sergio Dalma, ¿no? Con esa canción Bailar Pegado, ¿no? Que fue una maravilla. ¿Llevas el pelo así como él? ¿Te pones? No, que va. Mi madre me tenía el pelo más corto, porque a mi madre no le gustaban los rizos, me lo cortaba mucho. Y ya me salía ese un rizo con el pelo corto que mi madre, te lo juro, que me lo peinaba hasta que tuviese el pelo liso. Ahora no te dice nada, ¿no? Ahora no, ahora le gusta el pelo largo. Estabas hablando de Sergio Dalma. ¿Qué te parece si hacemos la primera para el programa en Bailar Pegados? Sí, pues... Fue mi primera canción, por así decirlo. Fue uno de mis grandes ídolos de la música, Sergio Dalma. Pues vamos a por él. Venga. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual. bailar. ¿Has conocido a Sergio Dalma? Sí, claro que sí. Y incluso antes de ser conocido, ¿no? Cuando iba con la orquesta, me acuerdo que era en un pueblo, en Cox. Pude entrar gracias al promotor que me llevaba, también con la orquesta, también llevaba a Sergio. Y me acuerdo que para mí fue un honor, ¿no? Pues conocer a mi primer ídolo de la música. Me acuerdo que siempre le dije, no quiero molestar, simplemente te felicito. Y para mí fuiste mi primer ídolo y yo era el Sergio Dalma de mi clase. Le dije, dice, pues muy enhorabuena, espero que lo disfrutes. Y desde ahí, bueno, fíjate, y lo que son las cosas, ¿no? Ahí también conocí a David Palao, ¿no? Que es hoy uno de mis grandes músicos que llevo conmigo en la banda. Uno de los mejores guitarristas de este país, sin duda. En ese tiempo yo siempre me estaba fijando en las partes técnicas, ¿no? Ya que estaba yo en la orquesta, siempre me fijaba en el sonido, en el equipo que llevaban los artistas grandes, en la guitarra, los instrumentos, en lo que es un poco el atrecho de los conciertos, y fue maravilloso verlo. Supongo que para ti era un referente, ¿no? Por aquello de haber empezado también en una orquesta. ¿Tú soñabas con grabar tus discos cuando estabas en la orquesta? Claro, no, yo lo que hacía en la orquesta era muy fácil. Yo cogía y grababa mis conciertos en vivo. Y entonces después agarraba ese cassette y lo mandaba pues a la radio. A miles de radios lo he mandado, y a diferentes productores y escritores y programas de televisión. ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, pues que hasta que te dan la oportunidad. ¿Y te contestó alguien? Que va, no me contestó nadie. Vamos, muy poquitas veces, sí, me contestó, varias veces sí me han contestado, pero siempre me han dicho, bueno, apréndete esta canción y tal, y ya, después ya te llamaremos, ¿no? Y lo que te decía antes, para mí, los 40 principales ha sido muy importante porque fue como una herramienta de trabajo, y te voy a explicar por qué. Simplemente porque en la orquesta siempre nosotros montábamos las canciones, pues que en ese momento tenían mucho éxito, ¿no? Montábamos durante el invierno todas las canciones que estaban teniendo éxito para el verano, pues sí, divertir un poco a la gente, ¿no? Entonces, en el invierno era todo oídos, pendiente a la radio, a ver cuál es la que estaba número uno, cuál es la que pegaba, cuál es la que más semana llevaba número uno, cuál creemos que estaba despuntando. Y ya en verano dejábamos de montar canciones, ¿no? De ensayar y todo eso, porque ya sí que estaba en pleno bolo, ¿no? Así que para mí era una herramienta de trabajo, ¿no? Ya estuviese pescando, ya estuviese en cualquier lado, en el coche, y esto para el ensayo era escucharlo, los temas de la orquesta, ¿no? Pero volviendo atrás, unos años atrás, a la adolescencia, porque estábamos ahí, tú no eras muy buena estudiante, ¿no? No, porque me acuerdo que no estaba muy concentrado en lo que eran los estudios, ¿no? Me acuerdo que fue en el instituto cuando repetí curso y tal, que digo, bueno, pues tengo que sacarlo como sea, no sé qué, y me acuerdo que sacaba notas y todo, importante, ¿sabes? Notable y tal, y yo flipado, ¿no? De la vida. Pero no estaba muy por la labor, ¿no? Estaba pendiente a otras cosas, ¿no? Quizás la música era lo que realmente yo sentía, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si nos quedamos con Angels? Angel, una canción fabulosa, sobre todo elegí Angel porque le tengo un especial cariño y porque me gusta muchísimo. Pero Robbie Williams siempre es un artista que siempre está innovando y tiene, pues eso, muchísimo nombre. Lo aprecio mucho y yo creo que es también uno de los grandes artistas a seguir, ¿no? There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, my pain walks down. look above. And I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Seguimos juntos en Los Principales de Los Principales, David Bisbal, nuestro invitado. Con él estamos compartiendo momentos muy importantes de su vida. En segundo debut ya te plantas, dices, ¿hasta aquí he llegado? Hasta aquí llego, y ya fue cuando empecé con, pues, con mi orquesta, ¿no? No, un momento, porque antes tu madre te invita. Mira, se lo sabe. Hombre, claro. ¿A qué me invita? Te invita, así como de una manera muy suave, te dice, ¿vas a hacerte un cursito? Ah, sí. De hecho, yo creo que si no hubiese sido artista, me hubiese gustado trabajar ahí, ¿no? En lo que es para ser guarda forestal. Estaba estudiando y todo para hacerlo. Y me encantaba. Bueno, pero a ti te tiraba la música y no sé si por como entonces... cantaba siempre, cantaba en el instituto, cantaba en el colegio y cantaba en el trabajo, pues entonces, y como era al aire ¿cantabas libre... ¿Cantabas en el curro también? Pues claro, no, porque era lo que más me gustaba. Y bueno, pues sí, pues me acuerdo que me escuchó Mari, que era la mujer de lo quien era antes mi jefe, ¿no, Pepe? De expresiones. Y entonces, pues bueno, pues me dio la oportunidad. ¿Quieres trabajar como orquesta? Lógicamente yo no me lo planteaba, perdón. ¿Surgió así? Surgió así, o sea, no sabía que la música era muy difícil y... Pero bueno, mira, me metí en el mundo de la música, en la orquesta, gracias a un casting que hice. Y me acuerdo que me dijeron, bueno, pues antes de que tú decides, para nosotros está bien y está correcto. Entonces, lógicamente, tras varias discusiones con mi madre, claro, pues decidimos de que era lo correcto, ¿no? Y que podía ser bueno, ¿no? ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer sueldo en el mundo de la música? Sí, claro. ¿Cuánto? Me acuerdo que, bueno, me pagaron por 2 días. Fueron 30.000 pesetas por 2 noches que canté. Y mi primera canción que canté fue María, de Ricky Martin. Y bueno, pues la tengo con mucho recuerdo. Fue en un pueblo de Almería y muy contento. Nunca me pensaba que de ahí me iba a picar mucho más lo que era la música, me iba a interesar mucho más hasta llegar a mi profesión. Era mi profesión, era de lo que vivía yo. Oye, cuando tú cantas María la primera vez que te subes con la orquesta, siendo tan tímido, claro, la pregunta es, ¿tú hacías coreografías, o sea, te lo currabas ahí? Eso era lo que más... me costó a mí, ¿no? Dentro de la orquesta, porque yo siempre he sido un niño muy tímido y que no le gusta moverse para nada. Yo siempre que iba a una discoteca, pues me apoyaba en la pared porque es que me daba vergüenza de ver a la gente bailar, pues me daba vergüenza de mí mismo, ¿no? Pero poco a poco, con el tiempo, ¿no? Ese era la, un poco la finalidad de la orquesta. Teníamos que hacer coreografía y éramos dos parejas, un chico, chica, chico, chica, y era lo que era. Entonces, bueno, pues aprendí más o menos a la fuerza. Después, la verdad que la música te da movimientos personales que aunque no quieras hacer coreografía, siempre te salen, ¿no? Y eso es el poder de la música. Pero me costó muchísimo, sobre todo porque muchas veces mi amigo venía y se venían a reírse de mí. ¿Para qué te voy a decir? Se veía ser sincero. Se venían a reírme de mí cuando cantaba el tren del chacachá. Pues no, pues normal, ¿sabes? Yo tenía que hacer así, pues me... Los cabrones venían a reírse de mí. ¿Cantabas Perdón. Temas de Alejandro Sanz? Cantaba canciones de Alejandro Sanz, que, y si fuera ella, por supuesto, y Corazón Partido. Y era muy difícil. Me acuerdo que esos temas siempre... Yo se lo he comentado muchas veces. Digo, no sabes lo que me gustaba pues cantar Y si fuera ella, ¿no? Que me acuerdo que hasta un día pues me la tuvieron que quitar y todo, de lo difícil que me resultaba cantar esa canción. Y estaba empezando. Entonces, cuando me acuerdo que fue en el programa, cuando me dieron esa canción, para mí fue un reto y fue una maravilla, ¿no? El poder que ya lo había superado, ¿no? ¿Has elegido una de Alejandro Sanz? Sí. ¿Se le apagó la luz? Se le apagó la luz, me gustó mucho. ¿Por qué? Su primer disco, bueno, su primer disco me gustó. Lógicamente fue un boom, ¿no? Siempre me acuerdo que cuando fuimos de viaje de estudio a Mallorca y tal, y pasamos por Valencia, me acuerdo que las niñas coincidimos en el Corte Inglés con una firma de Alejandro, una firma de disco, que firmaba disco y tal. Y digo, madre mía, todas las niñas ahí con Alejandro, Dios mío. Después, cuando pasa el tiempo y tú haces firma de disco, dices, hostia, lo que yo vivía cuando fui con el colegio, ¿no? Esto era más o menos lo que las niñas querían de Alejandro, ¿no? Entonces, me tengo muy buenos recuerdos. Yo no siento nada, pero presiento que a chorros escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada, algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidadas. Veloz caballo de acero, gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera dibujando su melena, y la luz se le apagó. Su voz se le apagó. Se le apagó la luz, tembló y no llega a la camilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su corazón. Con las manos confundidas, no me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida. ¿Cómo eran tus días, por ejemplo, en esa época en la que estamos recordando, ¿no?, de la orquesta? Eran duros. La verdad, el primer año de la orquesta para mí fue muy duro, porque fue el estar acostumbrado a estar con tu familia y con tu amigo. Era un horario muy difícil y muy complicado, pero era muy responsable. Me iba a dormir enseguida que terminaba un bolo, porque si no, al día siguiente, siempre lo he dicho, cantaba Pepe el de la moto. Era muy difícil. O sea, ten en cuenta que no es que cantabas por una hora, sino que tenías que amenizar la orquesta o la fiesta hasta que el público aguantase, ¿no? Yo tengo vídeo incluso que se ve de día, ¿no? Las grabaciones de la orquesta, ¿no? De algún vídeo aficionado. Pero te gustaba. Era bastante duro, era como un deporte, y si no te cuidabas como tal, pues no aguantabas todo el verano. O sea, si tenías mala vida, no lo podías aguantar. De hecho, no lo aguanta nadie, no lo aguanta mucha gente. ¿Es más duro lo que vivías entonces que hacer una gira como las que has hecho últimamente? Era más duro físicamente, pero ahora es duro de otra manera. Y también es duro. Porque, bueno, psicológicamente, lógicamente, eres artista a las 24 horas del día. Ahora, antes no, antes era artista simplemente cuando te subían al escenario, ¿no? Y bueno, es difícil cuando, por ejemplo, tienes que compaginar pues concierto y entrevista. La entrevista cansa muchísimo, la promoción cansa muchísimo. David, ahora que estabas hablando de esa época de la orquesta, ¿A ti no se te pasó nunca por la cabeza hacer un grupo con colegas, como a tantos artistas compañeros tuyos de profesión? No, mi proyecto era que, pues bueno, pues ir evolucionando en orquestas, o irme a una orquesta de Madrid, de Barcelona, para tener más oportunidades, ¿no? Quería trabajar por toda España, tener mi residencia en Madrid, seguir evolucionando y mandar mis propias maquetas más fácilmente a diferentes sitios, radios, productores, compositores, ¿sabes? Eso era lo que yo... Soñabas con estar en orquestas más grandes, fíjate. Sí, ese era mi paso en adelante con la orquesta. Lógicamente, mi gran sueño era poder tener una producción musical. Ese era mi sueño. Pero lógicamente, uno tiene ya su proyecto pues, pasito a pasito, ¿me entiendes lo que te digo? Pero se cruzó algo muy importante en el año 2001. ¿Cómo es? ¿Lo ves en la tele? ¿Ves un anuncio en el que se buscan talentos? Sí. ¿Te presentas tú o se presenta alguien por ti? Cuéntame cómo es aquello. Pues mira, eso es, la verdad fue también muy friki porque sí, porque es que te me acuerdo que antes del verano pusieron pues un anuncio en televisión y ponía si querías conseguir el sueño de ser cantante o algo, preséntate a este concurso. Y yo quería, lógicamente, presentarme en cualquier sitio, vamos, ya sea de televisión, de radio o de lo que sea, mandar a la gente o mostrar mis sentimientos por la música, ¿no? Y dejé mis datos en el contestador porque nadie se puso, como siempre. O sea, también había llamado, por ejemplo, a Lluvia de Estrella o a mil programas, ¿sabes? Al Diario de Patricio, ¿sabes? O sea, sí. Llamaba mil veces a 5.000 sitios. Y lo dejé. Sí, sí, te lo juro, tío. Espera un momento. Al Diario de Patricio. Sí, porque me acuerdo que hacía un concursillo y tal ahí de gente que cantaba y tal, y digo, bueno, para lo mismo canto ahí, me ve alguien por la tele y le gusta lo no que me hago. Lo puedo creer. Sí, es que tú haces lo que haga falta, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? Qué o sea, gracioso. Entonces, bueno, dejé mi dato en el contestador, yo seguí mi gira, yo no me enteraba de nada, de lo que pasaba, no sé si me llamaron, algún día, no se supone que sí, porque llamaron a todo el mundo, y entre coincidir con varias orquestas, porque siempre se coincide en varias orquestas, pues pude ver que muchos de mis compañeros de otras orquestas pues ya estaban seleccionadas para casting finales y todo eso, y digo, joder. Pero después sigo más adelante y veo una niña que también era de otra orquesta que la seleccionaron para el casting final y mira, pues, ya están todos los finalistas, ya no hay posibilidades y tal, y mañana va a ser el casting final porque van a abrir una repesca y va a ser en Barcelona y tal. Entonces, yo llegué a mi casa y lo que hice fue llamar de nuevo. Pero otra vez se puso el contestador automático. Entonces llamé a este muchacho que estaba seleccionado para que me diese directamente el número de la productora. Entonces me lo dio, llamé, me dijeron que no había posibilidades porque ya estaba seleccionado todos los finalistas, que había mucho nivel, en fin, bueno, me dijeron que no, pero yo fui, ¿me entiendes? Yo fui ahí el primerico a las 9 de la mañana y al final me dejaron hacer el canto y mira, y ahí estaban. Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro, pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Las of our life. Felices. Yeah. Completamente enamorados. Alucinando con nosotros dos. Sintiendo marco por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Entre las sombras de los árboles. Nos desnudamos para amarnos bien. Para amarnos bien. Para amarnos bien. Para amarnos bien. Amarnos bien. Compenetrados. Estamos enamorados. Eros Ramazzotti, Completamente enamorados, otra de las selecciones de David Bisbal. Estamos en los principales de los principales, recordando tu paso, un paso definitivo en tu vida por un programa de televisión, por OT, que en algún momento durante el programa pensaste, madre mía, yo creo que ya no vuelvo a la orquesta, después de todo el feeling que notó de la gente. Y... La verdad es que no sabía realmente qué podía pasar fuera, pero tenía ese no feeling. No fuiste nominado, ni... Bueno, pero por eso no sabes si ya lo tienes todo logrado, ¿no? O sea, pero en fin, no lo podía sentir de verdad, ¿no? No sabía si el programa formaba parte del show, el que esa gente estaba ahí pues para realmente hacer palmas o no, no lo sabía. Pero bueno, te diste cuenta cuando sales a firmar el disco y todo eso. Me acuerdo que salimos una vez, ahí ya fue una cosa bastante seria. Pero nunca he hecho ningún comentario, siempre me ha dado un poco de miedo a hablar de eso, siempre he sido de los más callados, ¿no? Incluso viendo y que sabía que el programa estaba teniendo tirón por lo que podía ver o percibir de la gente, siempre me he reservado. Siempre he sido de esas personas que comprendía que si hablaba más de la cuenta podía fracasar o los proyectos, ¿no? ¿Qué dejaste allí? Dejé todo mi corazón entero, ¿no? Todo mi amistad, por supuesto, pues ese chaval con toda la ilusión que hoy lógicamente sigue creciendo ya, chavalillo ya de nada, pero ya va creciendo, pero no sé, no tengo, creo que dejé todo el corazón y todo el agradecimiento, ¿no? Algo que todo el mundo se pregunta cuando alguien de repente se convierte en muy popular en un periodo tan corto de tiempo, es difícil de asimilar. Yo siempre me he preguntado, sí, ¿cómo pudieron vivir? Para mí fue de vosotros, ¿no? El éxito tan rotundo, el no poder caminar por la calle. Para mí fue difícil, la verdad. Muy difícil. Y quien te diga lo contrario, miente. Porque fue un cambio muy drástico. Pero poco a poco. La verdad que fui comprendiendo que todo era cariño, que la gente te apoyaba y en fin, apoyándote en tu amigo y gente querida, pues se van logrando las cosas, ¿no? Después también te dabas cuenta de que la gente estaba ahí apoyándote en todo momento. Fue difícil, no fue un proceso normal, yo lo entiendo. ¿Empiezas a preparar el disco? Sí, Corazón Latino. Me acuerdo perfectamente que me gustaba mucho la música latina y era lo que sentía en aquel momento. Coincidí con los gustos de la disquera y lo preparamos con Quique Santander, que era para mí un productor desconocida, pero sabía de alguno de sus trabajos. Fue una mezcla muy importante, mezclar la profesionalidad, ¿no?, con la amistad, ¿no? Entonces salió algo bonito de ahí. Lógicamente la gente, por el programa y por todo, lo estaba esperando, ¿no?, lo de los discos. ¿Tú cambiarías algo de ese disco ahora? Yo no, porque ¿para qué va? ¿Cómo vas a cambiar una cosa que está ahí en tu pasado y que en un momento... Porque cuando uno sigue aprendiendo, lo ha sentido. Cuando mira atrás, hay cosas que no ve tan perfectas como las veía... Hombre, claro que sí, no las ves perfectas, pero no lo cambiaría por eso, porque tiene que estar dentro de tu proceso de evolución, ¿no? Como después vino Bolería y como ahora está viniendo este tercer disco, son cosas totalmente diferentes y que entra dentro de tu crecimiento como artista y como ser humano, ¿sabes? Porque no son lo mismo 22 años que 27, ¿no?, que voy a cumplir ya. Son diferentes... etapas, ¿no?, que uno vive. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor dígale usted. ¿Y cómo percibes o cómo vives tú el éxito absoluto del disco? En medio año se vende 1 millón de discos de Corazón Latino en nuestro país. Eso es muy fuerte y lo han conseguido muy pocos artistas, artistas a los que tú has admirado, fíjate, Alejandro Sanz, Rosana, bueno, con los dedos de una mano se cuenta, ¿no? Claro, empieza a mirarlo poco a poco también. Y vértigo, ¿no? Pues sí, fue una pasada, la verdad. Hoy en día pues me siento muy feliz, muy contento. Fueron mucho... O sea, muchas las cosas, el por qué fue el éxito de ese disco, ¿no? Sé perfectamente que una de la mayoría y la gran parte ha sido pues ese programa que me dio a conocer, el productor, la disquera, que fue un equipo maravilloso, la gente estaba ahí pendiente a todos los movimientos. Y sí que es verdad que se hizo un buen trabajo, porque a raíz de ahí no hemos parado de trabajar y hicimos una muy buena gira y creo que también los trabajos internacionales han ayudado mucho, ¿no? Estoy muy agradecido con Universal Music, pues porque me dieron oportunidades por otro territorio y eso, y desde cerito. Entonces, bueno, pues eso quizás te aporte algún grano de credibilidad, ¿no? Ha sido poco a poco. Bueno, poco a poco. Bueno, pero muy poco tiempo. Ya van a hacer 5 años, o sea que se dice que poco a poco, pero... Pero fíjate, en tan poco tiempo tantas cosas vividas, ¿no? Sí. Tanto has aprendido a todos los niveles. Sí, sí, sí. Has aprendido otros idiomas, vives en otros lugares, conoces a muchísima gente. Eso es un cambio fuerte, de asimilar sobre todo. Sí. Este año también ha sido muy importante en mi vida, el proceso de descanso. Ten en cuenta de que entre disco y disco, Corazón Latino y Bulería, yo no tuve descanso. ¿Por qué? Porque cuando terminaba mi disco Corazón Latino en España, apenas lo estaba empezando en Latinoamérica. Entonces, cuando ya tenía que sacar el Bulería en España, apenas estaba terminando Corazón Latino. Por lo tanto, fueron 2 discos sin proceso de descanso. Mm. Y este año lo terminamos simultáneamente en todos los países a la vez. Por lo tanto, he tenido un descanso para vivir, para estar tranquilo, relajado, para sentirme yo, David, para aprender muchísimas cosas y para ver crecer el disco. Este año ha sido muy, muy, muy, muy importante. De hecho, he aprendido muchísimo, pero a nivel personal ha sido, o sea, quiero decir, me he sentido yo. O sea, he podido ir atrás recordando aquellos tiempos que no era conocido. Procesarlo todo, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Ha sido olvidarme de David Bisbal, y que eso me gusta, ¿me entiendes? Cuando llego a mi casa, cuando llego a ver a mi amigo, me gusta que sea David, no David Bisbal, ¿no? Y eso me he sentido este año, en este proceso de descanso. Bueno, David, vamos a escuchar Bad de Michael Jackson y ahora nos cuentas por qué. Bad, o sea, Bad. Jump on, get on me, alright. Me acuerdo del videoclip perfectamente, desde niño siempre. Era la época en la que él estaba en su mejor esplendor después del, bueno, después de ese maravilloso disco que sacó. Y me acuerdo que mi hermano me lo regaló. Me lo regaló, tengo el vinilo. Así que esta canción me impactó muchísimo. Fue un gran single y siempre lo intentaba cantar, pero leyendo. Que era muy difícil. Ahora ya eres capaz. Pero lo tengo. Ahora ya sabes inglés. No, tampoco sería capaz, pero por lo menos lo tengo de recuerdo y fue una canción bastante importante para mí. ¿Tú eres ambicioso? Sí, lógicamente. Bueno, ambicioso, no sé. Me gusta, lógicamente, ir mejorando poco a poco, ¿no? Y aportar todo lo mejor que puedo dar. En el año 2002, poco después de todo esto que estamos contando, sale Corazón Latino, es un éxito. Haces un concierto básico con los 40 principales en Barcelona. Sí. ¿Qué recuerdo tienes? Pues maravilloso, sobre todo porque para mí lo más importante de mi carrera siempre ha sido, y siempre lo diré, ha sido el defender el directo, ¿no? El vivo. Por esa sencilla razón se hacen los discos, para después enseñárselo al público en vivo. Y eso fue un concierto mágico porque pude estar muy de cerca con el público, porque lógicamente eran los 40 principales que, no sé, tenía muchísimas ganas, te daba rollo, te daba nervio, ¿no?, de estar ahí en un concierto de los 40. Y después más cerquita con los músicos, se siente otra cosa diferente. Y sin nada de sonido electrónico, sin nada, fue algo diferente, ¿no? Fue una maravilla de concierto, lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué pasa cuando uno es número uno de 40? Ya ves, imagínate, pues te da una alegría, te da unos sentimientos ahí. Tiene muchísima ganas de siempre estar ahí, pues agradeciendo, y sobre todo a la gente, ¿no?, que vota, que está ahí todos los días, pues a través de internet o bien con el teléfono. Como siempre coincide con la gira, muchas veces coincide con la gira, pues ahí tiene oportunidad siempre de decirlo en el escenario, ¿no? A ver si eres capaz de decirme qué números uno has tenido. ¿Lo sabes? ¿Lo podrías decir? No tengo ni idea, me ponen un compromiso. Yo pero, sé. O sea, canciones que tengas claras. Dígale. Que... Sí. Dígale. En diciembre del 2002. No sé si Bulería. También, dos veces, además. ¿Bulería dos veces? Pues no tengo ni idea. Dímela tú. Ibas a empezar con Ave María. Y efectivamente fue número uno de 40. Fue el primero. Bueno, primero fue Mi Música Es Tu Voz, que participaste en esa canción, pero tuyos, Ave María, Lloraré las penas, Dígale, Bulería, Oye el boom y Camina y ven. No está nada mal, ¿eh? No está muy bien. Hay artistas que llevan muchos más años y tienen muchos menos. Muy bien, estoy muy contento. ¿Ese apoyo ha sido tan intenso en América como aquí en España? Lo digo porque en 2003 se plantea ya el lanzamiento internacional de David Bisbal y eso supongo que lo vives como un sueño también, ¿no? Que se empieza a hacer realidad. Sí. Nunca tuve el pensamiento de, bueno, pues demostrar mi música, pues a nivel internacional. Bueno, nunca tuve a nivel nacional, o sea, siempre tuve un sueño, pues imagínate Latinoamérica, ¿no? Desde el primer momento que pisé Latinoamérica fue una maravilla. El conocer diferentes culturas, el cómo la gente vive la música, tan fuerte que vive la música ahí. Pues no sé, yo creo que ese trabajo internacional me ha ayudado muchísimo, pues a crear credibilidad aquí, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Eso ha sido algo muy importante. ¿Has tenido la espinita esta de en España? Sí, soy muy popular, vendo discos, bien, pero yo quiero que se reconozca que soy un tío que se le ocurra y quiero tener lo que tú decías, credibilidad. Pues poco a poco, ¿me entiendes? O sea, yo lo puedo entender perfectamente, lo entiendo perfectamente todo lo que ha pasado durante estos años y creo que poco a poco, ¿no? Cada vez estoy recibiendo más apoyo de diferentes artistas, de reconocimiento, de apoyo, y eso pues me pone muy contento, ¿no? Pero sí es verdad que todos los reconocimientos que tengo, todos son internacionales, menos algunos que recibo de las radios, y pero lo que es de la industria musical, sí son todos internacionales. John Secada es otro de tus elegidos. Sí, esa canción me parece una de las más bellas que se han escrito, ¿no? 40 40. Finalizadas ya las vacaciones para la gran mayoría, el aniversario de los 40 principales sigue adelante. Y para este mes de septiembre tenemos diferentes actividades que ofrecerte. Para empezar, el próximo 25 de septiembre, la ciudad condal, Barcelona, se convierte en Ciudad 40, con los conciertos de El Canto del Loco. Y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y si... Rubén y Leiva Pereza. Yo quiero contigo todo. Y M Clan. Oigo música en todas partes. Dentro de mi cabeza, cada instante. Música explota y siempre es. Energía absoluta en el escenario de Barcelona Ciudad 40. Recuerda, el próximo 25 de septiembre. Habrá más conciertos, pero te los iremos contando poco a poco. Agenda 40-40. Y en nuevo horario, pero con la misma esencia, han vuelto los principales de los principales. Hoy con David Bisbal, y la próxima semana ya te podemos adelantar que los invitados serán Amaral. En una hora tendrán la oportunidad de contarnos lo que ha significado para ellos durante estos años los 40 principales. Recuerda, próximo domingo 17 de septiembre a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, los principales de los principales. Seguimos celebrando nuestro aniversario. Seguimos en los principales de los principales. David Bisbal, ¿qué estabas haciendo? A ver si te cazo el 3 de septiembre del 2003. Espérate, me acuerdo porque yo para fechas, a ver, 3 de septiembre, ya me acuerdo, puede que sean los Latin Grammy, ¿no? Ahí está. Ahí estuvimos, sí. Joder, qué maravilla. ¿Ese es uno de los días más importantes de tu vida? Sí, uno de los días más importantes de mi vida. Bueno, pues a nivel latino y sobre todo en Estados Unidos, pues... fue cuando realmente despegué y la gente pues me empezó a conocer ahí muy fuerte, ¿no? Pero tú sabes con qué alegría se vivió aquí cuando te llevaste el Grammy. Sí, sí. No, sí, me consta porque... Y cuando saliste a cantar, que bajaste por aquella... El tobogán, que me rompió sí, el pantalón. Sí, que te rompiste el pantalón, ¿verdad? Algo pasó, que se veía que caíste raro. Pues sí, había hecho los ensayos y tal, porque no veas cómo son los americanos para hacer ensayos. O sea, alucinante, tienes que hacer por lo menos 4 o 5. Y lo tenés que hacer con la ropa y tal, ¿no? Bueno, pues me tiré 4 veces por el tobogán, no me pasó ninguna, no me pasó nada. Y el día de la actuación se me rompió el pantalón, yo creo que fue por... Saliste como un Miura. Por el éxtasis, ¿no? Saliste como un Miura ahí, que te ibas a comer el escenario. Sí, estaba... Siempre uno se pone muy nervioso, ¿no? Pero es que... No sé por qué en ese tipo de eventos uno siempre se pone más nervioso. Quizás sea por el respeto... a los demás compañeros, ¿no? Y había grandes artistas de la talla de Marc Anthony, Juanes estaba también, que en ese momento estaba pegando muy fuerte con A Dios le pido. ¿Qué te iba a decir? Y para mí fue un gran trampolín. Bueno, ¿qué recuerdos te trae otra de las canciones que has elegido, Hijo de la Luna? Me acuerdo que siempre he tenido muchísimos discos de Mecano, ¿no? Desde que era un chaval. Pero fue una pasada, Hijo de la Luna pegado incluso internacionalmente y todo. Me parece una bella obra y ahora lo vivimos pues por separado, ¿no? Que es una pena, pero muy bien. Ana está haciendo una gira de éxitos de Mecano este verano en nuestro país. Pues a alguna gala tendremos que ir. ¿Alguna gala tendremos claro que ir? Claro que sí. Que nos invite. Vamos a por ellos. Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien suje mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en medio de luna, niño albino de luna. Maldita su estampa, es después de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Tan importante el que vivimos en junio en el Vicente Calderón. Me impactó, me encantó. Pues imagínate los nervios que yo tenía estar al lado de esa mujer, ¿no? Desde chiquitillo estaba escuchando Mecano, cantar con ella pues me pareció un sueño maravilloso, ¿no? Imagínate. Sobre todo el que compartir la música siempre es muy bonito. Pero sobre todo compartir pues tu música o la música en general con un artista tan grande y tan reconocida en nuestro país, para mí fue algo muy importante. Pero fíjate, estás diciendo, un artista tan grande, es una artista brillantísima, de las más importantes de la historia de nuestro país, es verdad. Y muy buena persona, pero encantador. Pero tú eres uno de los artistas más populares, bueno, uno de los personajes más populares de este país, entre Aznar en primer lugar y Zapatero en tercero. Tú, eso como, hombre, ¿cómo lo llevas? Hombre, me lo... Qué gracia, ¿no? Cuando salió la noticia, lógicamente me pegué una panza de reír, ¿no? Pero consideré también que era cariño, ¿no? Por parte de la gente. Todo ese tipo de cosas, que son encuestas y todo eso, es cariño, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, te llena de orgullo y te pone muy contento, ¿no? Pero te ríe. Así que imagínate. De los más atractivos siempre sales, sí, en los últimos años. Pero bueno, yo ya sé que no es la realidad, lo que pasa es que bueno, ahí está la gente, ¿no? Gracias, muy amable. Poquito a poco. Poco a poco. ¿Estás preparado? ¿Te ha gustado lo del poco? Me ha encantado, me ha encantado. Oye, yo pienso, siempre he pensado que los románticos así luego, o los que cantáis temas así como muy románticos, luego es todo. Es mentira. Es mentira todo. Digo. Mentira. Pues, sí. Ah, lo has pensado, o sea, que es un pensamiento tuyo, ¿no? Claro, es un pensamiento. Ah, bueno. Totalmente. Te respeto. Pues es posible, vete tú a saber, o sea, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Pero tú eres romántico luego en la vida real? Romántico, me da un poco vergüenza. Romántico. No, romántico, pero sí soy cariñoso, oye. Las cosas como son, ¿me entiendes? O sea, sí me gusta ser cariñoso. Bueno, yo tengo que constatar que realmente eres cariñoso porque... Pasamos, ¿cuántas horas un día? ¿12? Probablemente 12 horas, 13, 14 bueno, juntos. Bueno, eso fue guay. Sí, me acuerdo que... El día David Bisbal. El día David Bisbal, que estuvimos visitando cuatro provincias. en un mismo día y fue una maravilla eso, ¿eh? En pleno lanzamiento de Bulería y qué guay, lo recuerdo pero perfectamente, me acuerdo de la foto, las tengo y las recuerdo con mucho cariño, ¿no? Te dormiste con un piolín gigante que te habían regalado en el avión, sí. Estabas agotado ya en el último tramo. Y ahí me di cuenta de algo que antes comentabas. Fuera el muñeco, te diste cuenta que era cariñoso. Exacto, lo abrazabas, no. Antes decías que hay momentos en los que necesitas ser David y no David Bisbal. Sí. Cuando uno pasa 14 horas siendo David Bisbal, tiene que resultar cansado ser uno mismo. Pero es importante tener amigos que no te recuerdan nunca, pues, si has salido en la tele o si has... no sé, es algo muy importante, es importante. Aunque si lo recuerdas, oye, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Están compartiendo contigo. ¿Cuál es para ti el mejor disco de estos últimos 40 años? Yo creo que Thriller, ¿no? De Michael Jackson, yo creo que sí. ¿Qué artista de estos últimos 40 años es para ti un referente? ¿O siempre lo ha sido? Alejandro, ¿no? ¿Hay algún evento musical, algún concierto, festival de estos últimos 40 años en el que te hubiera gustado estar presente? Pues lógicamente para mí ha sido un sueño estar aquí, ¿no? En 40 de 40. Nunca más va a haber 40 de 40. Ese fue el 40 aniversario, ha sido el número que le da por título el nombre a la emisora de radio. Que estoy muy orgulloso cuando voy a diferentes países y lo veo, ¿no? Porque es una emisora que ha nacido en mi país. Y fue una maravilla estar con tantísimos artistas y grandes artistas que durante 40 durante toda nuestra música pues ha estado presente, ¿no? David Bisbal, ha sido un placer de verdad tenerte aquí, creciendo poquito a poco, pero creciendo siempre y haciéndote cada vez más grande y siempre igual de humano. Gracias de verdad por haber estado aquí. A ustedes, de verdad, 40 principales. Os quiero muchísimo. Y a ti. A ti. Chao.